cuerpo de Cristo está roto por nuestra maldad. El pecado nos ha dividido, es la realidad. Hermano, si tú crees en Cristo, unámonos ya. Dejemos lo que nos separa y luchemos juntos por la unidad. Solo unidos, seremos grandes testigos y el mundo creerá en Dios y en su enviado. Solo unidos, hallaremos la verdad y se hará el sueño de Cristo realidad. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Solo unidos, seremos grandes testigos y el mundo creerá en Dios y en su enviado. Solo unidos, hallaremos la verdad y se hará el sueño de Cristo realidad.